En este caso tenemos como invitada a Pía Felpeto, primera candidata a concejala en la lista de Juntos por Carlos Paz, acompañando ahí la postulación de Emilio Llosa para intendente. Pía, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo te...? No has sido candidata nunca. No. ¿No? Por lo menos no te habíamos visto en las listas. Y lo primero que te quería preguntar es cómo te surge esta vocación o esta necesidad o este querer ser, participar. Sé que has militado desde muy chica, ¿no?, dentro del radicalismo, pero esto de dar este paso y incorporarte a una propuesta electoral concreta. Bueno, como vos decís, Pompi, yo siempre milité desde chica. La verdad que, bueno, dentro del partido sí he participado en las elecciones y he sido vicepresidenta del partido junto a Jorge Lazaga y a Paola García, pero bueno, esta es la primera vez que me toca estar en una lista. Bueno, mi papá, en este caso, Carlos Felpeto, se ha como corrido un poco y bueno, le ha dado paso. ¿Costó, no? No tanto, yo lo veo cómodo en el momento en el que está, sí lo veo muy cómodo y bueno, él siempre me ha alentado a mí a estar, a participar activamente de la política, bueno, en este caso de mi partido, y bueno, ahora me toca estar en este lugar, que la verdad que es un honor acompañarlo a Emilio. Es una persona sumamente humilde, es una persona que tiene ganas de cambiar, tiene ganas de que Carlos Paz sabe que Carlos Paz merece uh-huh. más de lo que está pasando en este momento y de lo que viene pasando hace 12 años. Entonces, bueno, la verdad que representa un conjunto de valores que para mí son sumamente importantes para un dirigente y para la cabeza de un municipio. Uh-huh. Bueno, vos planteaste y lo trajiste a tu viejo ahí en la primera frase. Bueno, sí. Yo lo pensaba preguntarte más adelante, pero vamos con eso ahora. Digo, costó que se corriera un poco porque algunos lo vienen planteando ya desde el 2011, ¿no? El famoso post-felpetismo que se empezó a hablar y él siguió protagonizando. Bueno, fue candidato a intendente, por eso de ese lugar te digo, si costó que diera ese paso, ¿no?, de correrse él como candidato y en todo caso estar más como rol de armador. No lo veo que le haya costado, lo veo, como te digo, cómodo, porque creo que también, digamos, las personas van evolucionando y bueno, hoy se encuentra él en un momento de su vida diferente, yo también, he sido mamá, o sea, hay una serie de cambios en la vida de las personas que te llevan a moverte en diferentes direcciones y bueno, yo lo veo súper cómodo. Y bueno, sí, todo el mundo por ahí hablan del post esto, el post otro, pero bueno, nada, yo lo veo bien a él, lo veo cómodo y lo veo sumamente activo en este rol que a él le toca en esta campaña. Él sigue siendo cabeza de nuestro espacio, uh-huh. De eso no hay dudas, y bueno, él ha participado en el armado de lo que es Juntos por Carlos Paz y ha sido sumamente importante para que esto, digamos, se pudiera dar también. Entonces, lo veo cómodo en ese papel. ¿Y cómo te llevas vos con el apellido? Digo, porque Felpeto es un apellido, en términos políticos, muy de peso, ¿no?, en Villa Carlos Paz, y despierta como esta cosa de amor y odio, ¿no? Sí. Tal que dice, qué bueno, y otro que dice, qué malo todo lo que hizo, ¿no? Y por ahí sin grises, ¿no? Esto de que es una cosa o lo otro, y está como muy marcada esa diferencia. Y bueno, uno cuando es más chico lo sufre un poco, uh-huh. Uno sufre como hijo, como familia, a veces las cosas que lee o las cosas que dicen, pero bueno, yo creo que me ha pasado en la facultad, me pasa en diversos ámbitos en mi profesión, que me preguntan, Felpeto, la hija del intendente de Carlos Paz, y realmente eso a mí me llena de orgullo. O sea, hoy a mi edad, mis 35 años, la verdad que lo que yo siento es orgullo porque realmente Carlos Paz, yo creo que ha habido un antes y un después de Felpeto. Eso sin duda, fue el que trajo el gas a Carlos Paz, fue el que hizo la costanera, o sea, ha habido un montón de obras, de sugestiones que realmente hoy la gente las disfruta y que eso va a quedar para la posteridad de Carlos Paz. O sea, a mí hoy, digamos, a mi edad, me da orgullo. No sufro el nombre y lo vivo de esa manera. Sí, a lo mejor cuando era un poco más chica, uno tiende a sufrir un poco más, pero hoy no, yo lo veo con un orgullo bárbaro y realmente creo que como político no hay en Carlos Paz nadie que se le acerque, ¿no? Tiene una cintura política, una, pero es su personalidad, una uh-huh. forma de ver las cosas y de manejarse con los otros que la verdad que yo lo admiro en ese aspecto, uh-huh. mucho. Sumo ahí la pregunta, Pía, desde tu lugar como hija, sí. desde tu lugar como mujer también, sí. ¿no? Que decide ahora participar de la política partidaria en calidad de candidata, ¿no? ¿Qué te planteas como desafíos, ¿no? Reconociendo ese legado del apellido, de lo que significó Carlos Felpeto para Carlos Paz, pero ya apelando a tus desafíos, ¿no? Uh-huh. A tu lugar. Bueno, ¿qué te planteas ahí a la hora de pensarte en ese lugar al que hoy estás candidateándote? Y bueno, como me estoy candidateando a concejal, digamos, mi primer desafío, que lo hemos hablado mucho en el grupo, es darle un poco más de institucionalidad a todo lo que pasa en el consejo, ¿no? Uh-huh. Creo que hoy no. Hace rato es una escribanía de Gómez Gesteira / Vilés. No hay un pedido de informes de la oposición que pase. Por más chiquito que sea, o sea, uh-huh. no contestan ni por qué compraron un enchufe en este local, ni nada, absolutamente nada. Entonces yo creo que, digamos, el Consejo de Representantes, a ver, el nombre lo dice. Hay gente que representa a la población, sea del color que sea, y en ese aspecto nos tenemos que poner de acuerdo todos. Pero bueno, hoy es una cosa que es una escribanía, es de locos. Y bueno, yo creo que mi primer desafío es un poco ese, ¿no? Tratar de, con el resto de los concejales, tratar de cambiar un poco esto. Porque eso trae transparencia. Uh-huh. Nada más ni nada menos. Que es sumamente importante para una ciudad que maneja los presupuestos que maneja Villa Carlos Paz. Sí, yo siempre digo, ¿no? Yo me ha tocado cubrir el Consejo, lo que era antes el Consejo Deliberante, toda esa transición con la Carta Orgánica y demás. Y eran otras épocas, ¿no? Donde había el discusión Consejo, real. Discusión política con muchas diferencias, sí. muy vehemente, ¿no? En uh-huh. algunos casos, ¿no? Con gente que planteaba sus ideas de manera muy categórica. Pero había discusiones, ¿no? Y uno podía ir a una sesión del Consejo y ahí encontrarse con qué opinaba o Felpeto en su momento, uh-huh. o qué sé yo, o Maridaza, o Melacrino, estoy recordando alguno, no sé. Sí, Alicia Bergamín. Alicia Bergamín, Ricardo Chara, digo, sí. Ratti, pasando sí. por todos los distintos partidos políticos. Y uno podía ir al Consejo y yo tenía esa sensación de que todas las puertas abiertas para nosotros como prensa, digo, uh-huh. Y también para los vecinos, pero para nosotros estaban todas las puertas abiertas, ¿no? Podías ir a hablar con cualquiera. Uh-huh. Eso se ha perdido, ¿no? Sí. Y lamentablemente, el Consejo es el ámbito de discusión política, bueno, que establece el sistema, ¿no? Sí, más plural. Pero es lo que te dice, bueno, el Ejecutivo resuelve. Es donde están representadas toda la población de Carlos Paz que fue a votar. Exactamente. Y eso no pasa, lo hemos visto, todo este proceso que ha ido profundizándose esa grieta. Es una grieta que hay porque ya ni sé si es grieta, creo que es una pared lo que se ha levantado, ¿no? Sí. Por parte del oficialismo, y esto que vos planteas de recuperar la institucionalidad, yo creo que hay que recuperar también la discusión política. Uh-huh. Digo, aún en las diferencias. Sí, totalmente. Porque no significa que todos tienen que estar a favor ni nada, ¿no? Pero que por lo menos uno pueda escuchar con argumentos cuáles son las distintas posiciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y estás preparada para eso? Digo, ¿te preparaste vos para dar esa discusión? Porque, a ver, independientemente de cómo les resulte en la elección, si ganan, seguro, y si pierden, salvo que ocurra una catástrofe electoral, deberían entrar seguro, digo, al Consejo de Representantes. ¿Te has planteado, estás preparada, te sentís que estás preparada para dar esa batalla por la participación, por el diálogo? Y mira, Pompi, yo la verdad que a mí la experiencia que he tenido en mi partido, uh-huh. Con mi profesión, yo soy abogada, y yo hace 10 años que trabajo en el ámbito legislativo de la provincia y yo siento que sí, que estoy preparada para esto. Si no, no hubiera aceptado, digamos, estar en el lugar en el que me han puesto en la lista. Creo que estoy preparada y que tengo la voluntad de llevar a cabo este desafío que les estoy contando. Y creo que sí. Yo creo que hablando se puede arreglar todo. Pero bueno, tiene que haber también voluntad de las otras partes. Sí, yo me siento preparada, y en toda mi carrera legislativa en Córdoba he trabajado con distintos legisladores, he sido parte del equipo técnico de Rodrigo de Loredo y he observado muchas formas de trabajar de él y me siento preparada en ese aspecto, sí. Bien, ¿cómo viviste el armado de lo que fue Juntos por Carlos Paz? Porque, bueno, no fue fácil, sí. ¿No? Y hubo muchas idas y vueltas en esta... Mucho lobby. Por algún lado, mucho sí. Lobby, ¿no? Y sí. En esto de... Que nosotros lo venimos repasando ya hace un par de años, ¿no? Que los distintos sectores de la oposición venían hablando, bueno, hay que ver de un acuerdo, unidad, pero sabíamos, bueno, llega un momento en que se pone áspero eso porque las diferencias por ahí se imponen por sobre las coincidencias. Y han logrado un acuerdo bastante amplio, ¿no? En general, pero bueno, fue lleno de escollos, ¿no? Hasta poder llegar. ¿Cómo lo vivieron ustedes, cómo lo viviste vos a eso desde dentro? Y bueno, con nervios, pero bueno... porque es como vos decís, hubo mucho lobby, muchos palos en la rueda, pero bueno, yo creo que hoy Emilio, digamos, ha logrado con este armado armar algo que es un conjunto de valores, como te dije al principio, que trae gente de todos lados, o sea, hay de diversos partidos, pero también hay mucha gente independiente que nos apoya. Y eso es sumamente importante porque, digamos, nosotros no estamos hablando ni de radicales, ni de kirchneristas, ni de Frente Cívico. No, nosotros estamos hablando de un conjunto de personas, un equipo que está tratando de tener... Que el Estado tenga un rol más cercano a las personas. De eso es lo que estamos hablando. Creo que en Córdoba supieron escuchar, digamos, todo lo que nosotros teníamos para decir. Y la verdad que eso se ha receptado. Y hoy lo vemos porque hoy viene Luis Juez a apoyar la candidatura de Emilio y a seguir su gira por Punilla junto con Walter Gisper, que se candidatea para legislador por Punilla. Y bueno, yo creo que se junta la oposición con muestras de madurez y de una evolución que realmente, como vos decís, era impensado para Carlos Paz. Y como lo dijo Daniel Rivetti en alguna otra entrevista, también tiene que ver con una voluntad de ceder, y de porque obviamente que para hacer un armado de este tipo todas las fuerzas tienen que ceder algo y tenemos que negociar, pero realmente... A ver, internamente, el armado de Juntos por Carlos Paz fue tranquilo para nosotros. Sí. Ahora, lo que fue, digamos, se vivió con un poco de nerviosismo fue lo que era de afuera, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos llegado a un buen puerto y hoy los radicales están dentro de Juntos por Carlos Paz. Bueno, eso te quería preguntar, digo, sí. Porque es raro o no... Digamos que hoy el radicalismo esté tan dividido, ¿no? Con un sector que, bueno, ya abiertamente ha planteado su apoyo a la propuesta de Carlos Paz Unido y demás. Uh-huh. Vos como afiliada, como militante radical, ¿qué lectura haces de esa situación? Porque digo, yo el otro día repasaba, se lo decía a las chicas, creo que va a ser la primera vez, por lo menos del 83 para acá, que yo tengo recuerdo... Que el radicalismo no participa... No, como sello. Sello de una elección. No está. Sí. Y es rarísimo, ¿no? Y es una Tampoco vergüenza. El PJ, digo, ¿no? Y es una vergüenza. Es, para mí como militante radical, como afiliada radical, es una vergüenza. Pero bueno, yo entiendo que Juan Lucero tiene, que es el presidente de nuestro partido acá en Carlos Paz, tiene más de 200 millones de razones para estar donde está. No nos olvidemos que Juan Lucero, que es, como te digo, el actual presidente del partido radical acá en Carlos Paz, es el principal proveedor del Estado municipal de los últimos años. Y ha cobrado... por año, en estos últimos 2 o 3 años, 100 millones de pesos por año, siendo proveedor. Entonces, imagínate si no va a tener un interés en pertenecer a Carlos Paz Unido. Por supuesto que lo va a tener. De eso a mí no me cabe duda y, a ver, me parece que esto es así. Es muy simple. Sí, es difícil por ahí para la gente entender, ¿no? O estar en esa cosa más fina, que por ahí las conocemos los que estamos en el ambiente. Pero la gente, ¿sabes qué, Pompi? Yo creo que hay que decirlo y la gente lo tiene que saber. Esto no es una crítica ni es una cosa subjetiva mía. Es una cuestión, un dato objetivo. Electricidad Centro es proveedor del municipio y es uno de los mayores proveedores de los últimos años. Y bueno, es un dato duro, no lo invento yo. Y bueno, yo creo que pasa más por ahí todo este tema de los radicales. Jorge Lazada, que fue en la última elección con Rodrigo Serna, está en el armado de Juntos por Carlos Paz. Uh-huh. A ver, el sector el petista, si lo quieren decir así, también está en el armado de Juntos por Carlos Paz. Hay muchísimos radicales ahí. Entonces, digamos, que Juan Lucero es Juan Lucero, por más que sea presidente del Partido Radical. Uh-huh. No tiene la representación del partido, decís vos. No, digo, creo que no. Yo creo que, es como te digo, tiene más de 200 millones de razones para estar donde está y bueno, y está bien. ¿Por qué el tema es que use la estructura partidaria para otra cosa. ¿Y por qué crees que le saltan a Emilio Llosa tan fuertemente con esto de que es un kirchnerista y que se quiere apropiar de Juntos por el Cambio? Y que ustedes, de cierta forma, bueno, avalan eso. Son especialistas en inventar cosas. Ahora, nadie habla de el peronismo de Avilés. No nos olvidemos que Avilés acaba de renunciar de ser funcionario de la cartera de turismo en la provincia del gobernador Juan Schiaretti. Sí, sí. Y que en su lista tiene peronistas. Uh-huh. O sea, ¿por qué no hablamos de eso? Hablemos de eso. Bueno, de hecho, ese acuerdo está vigente, ¿no? Porque, bueno, para la elección provincial... Y que en la elección provincial, él, digamos, fue en la lista de legisladores. Sí, sí. Y como legislador se toma, no sé si renunció o se toma licencia para ir a la cartera de turismo. Uh-huh. Que dicho sea de paso, la gestión de Avilés en la cartera de turismo es un fracaso total. Un fracaso total. Ha dejado en el previaje, y estos son datos... No son críticas, son datos. En el previaje, Carlos Paz quedó en el lugar número 12 de elección de los turistas, siendo él ministro de Turismo de Córdoba. Y Córdoba ha quedado en el puesto número 6. Ni siquiera estamos elegidas entre las 5 provincias más visitadas de la Argentina. Imagínate, siendo Gómez Gesteira acá, intendente, Avilés, ministro de la provincia, no han sabido solucionar ni siquiera el problema ni del lago, ni de la seguridad. ¿Cuántos policías vimos acá en Carlos Paz en el verano? De hecho, la temporada, por más que nos la quieran maquillar, un desastre. Fue un desastre. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren vender ahora? ¿Qué nos quieren vender? ¿Qué no hicieron lo que no hicieron en 12 años? Lo que no hizo Avilés en 4 años como ministro de turismo. ¿Qué nos van a venir a hablar de propuestas de turismo? Yo quiero ver las propuestas de turismo que tiene Esteban Avilés. ¿Y por qué no las aplicó cuando era ministro? Uh-huh. Cuando tenía llegada directa al gobernador. Sí. Avilés, siendo de Carlos Paz, siendo ministro de turismo, Carlos Paz tendría que haber sido la número uno de todo Córdoba. Y no pasó, chicos. Quedamos en el puesto número 12 en todo el país. La gente se va a visitar otros lugares. Y eso es gravísimo. ¿Qué nos van a venir a ofrecer? ¿Cómo pensás que va a transcurrir esa campaña? ¿Que va a ser corta? ¿No? Corta y súper intensa. Uh-huh. Bueno, para nosotros lo está haciendo. Estamos visitando muchos barrios, estamos charlando con mucha gente, gente que está cansada, gente que no puede acceder a un turno en el hospital, gente que tiene que ir a la 1 de la mañana para sacar un turno, gente enferma que la dejan afuera porque no le abren las puertas del hospital. Es grave, digamos. Estamos hablando con gente que está agotada, con gente que la roban. Uno de los temas súper importantes que está, digamos, en boca de todo el mundo es el tema de la seguridad, sí. Que con luces no la vamos a solucionar. Tenemos una seguridad urbana que no la están capacitando, que no están sabiendo gestionar los recursos que tiene el municipio como para mitigar. Está bien, el problema de la seguridad, si bien es provincial, no lo va a poder solucionar al 100% el municipio, pero ¿y la gestión? No podemos gestionar, no podemos gestionar policía, no podemos gestionar móviles policiales, no podemos gestionar reuniones con la policía con la seccional. No podemos hacer nada. Vamos a decir, no, esto le corresponde a la provincia. No, cuando uno lo eligen para representarlo, tiene que solucionarle los problemas a la gente. Sea seguridad, sea lago, sea agua, sea lo que sea. porque para eso te eligen. Bueno, con el tema de educación pasa algo más o menos y parecido, bueno, ¿no? ¿Qué vamos a hablar del Carán de Carro que hace 10 años que está destruido? Que hay dos albañiles trabajando hoy para terminar de levantar una escuela que evidentemente no tienen interés en que se levante. Porque no hay fondos. Y cuando salís ahora a dar una vuelta por Carlos Páez y ves que está rota... La veo rota, sucia. Están, pero bueno, pero porque están haciendo obras, dicen, ¿no? Sí. Hay como desplegada una batería de Claro, justo obra. Ahora, se acordaron. Bueno. Bueno. Eso está es lo bien, que es. ¿No? La gente, a ver, tiene que elegir entre vivir 4 años de desidia y de abandono y que el último mes antes de las elecciones rompan toda la ciudad, generen caos de tránsito, que... ¿Para qué? Es para marketing, es para una foto, es para un videíto. ¿Para qué? Te vuelvo a repetir, ¿qué van a ofrecer que no hayan hecho en estos 12 años? ¿Y cuál es la alternativa, según ustedes? Emilio Llosa, sí. Yo creo que esa es la alternativa porque realmente estamos viendo que la gente está muy cansada. Está muy cansada, está agotada y te vuelvo a repetir, no puede ser que en una ciudad que cobra los impuestos que cobra, la gente tenga que pagarle a una persona que se hace llamar turnero para que le vayan a sacar un turno al hospital. No hay guardia pediátrica. Yo tengo un bebé de 2 años. No hay guardia pediátrica. Es de terror. Una ciudad de 100.000 habitantes o más. No, y aparte con un presupuesto... gordo, ¿no? El otro día hablábamos con una chica, la sala oncológica, dicen que da vergüenza. Vergüenza, gente que tiene que pasar horas ahí. Realmente es una desidia y un abandono que es nunca antes visto en Carlos Paz. Pía, está claro el diagnóstico, ¿no?, que hacen desde tu espacio. ¿Cuál es la visión de ciudad, ¿no?, que se proyecta juntos por Carlos Paz? Y bueno, como te dije al principio, desafío propio el tema de la institucionalidad en todos los aspectos y también el tema de la sustentabilidad. Sustentabilidad en todos los aspectos. Económico, ambiental, bueno, la especialidad de Emilio es el tema ambiental, pero en todos los aspectos. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos la ciudad como está? Es de terror. En los próximos días seguramente ya vamos a estar saliendo en alguna conferencia con las propuestas concretas que tenemos para cada área. Sí, para cada área que lo que más preocupa hoy, te diría, según el diagnóstico que nosotros tenemos, es la seguridad. Uh-huh. La seguridad, la salud y el tema económico. El tema económico del turismo de Carlos Paz, digamos, todas las tareas económicas y actividades económicas que hay, porque uno habla a veces de turismo y hay mucha gente que queda afuera, pero el turismo también es una fuente que, o sea, los hoteles necesitan empleados. Hablemos de las empresas que se tienen que ir de Carlos Paz por todas las trabas que le ponen y que se tienen que ir a Malagueño. Hablemos de Indusplas, que se tiene que ir por las trabas que le ponen, porque Carlos Paz también tiene un polo industrial. ¿Y por qué no podemos tener gente de Carlos Paz que la emplean en esas industrias? ¿Por qué las empresas se tienen que ir y tienen que contratar gente de Malagueño, gente de San Nicolás? ¿Por qué no podemos tener los Carlos Pazenses trabajando ahí? Y bueno, eso hay que reverlo y la gente lo que tiene que evaluar es eso. ¿Qué es lo que este gobierno que se vuelve a postular ha hecho de espectacular en Carlos Paz? ¿Qué obra ha hecho espectacular como para volver a votarlos? ¿En qué solucionó nuestros problemas? Uno tiene que salir a la puerta de la casa y decir, ¿pasó el basurero? ¿Me limpiaron el cordón cuneta que pago? ¿Tengo la luz? ¿La tengo quemada? ¿Hace cuánto tengo esa luz quemada? ¿Pasa el colectivo o tengo que esperar 2 horas el colectivo? ¿Cuántos colectivos hay hoy? Esa es una preocupación de la gente muy, muy grande hoy. La gente que tiene que utilizar el colectivo para ir y volver a la casa. No hay las unidades que tienen que haber. No hay la cantidad de unidades que tiene que haber para la cantidad de gente que se toma el colectivo. Y por eso las frecuencias son espantosas. Sí, Pía, vos sos consciente que cuando digas algo, cuando asomes la cabeza con alguna declaración, algo, te van a salir, bueno, la hija de Felpeto, ¿no? Y sí, todos somos hijos de alguien. ¿Por qué no hablan de que Avilés es hijo de Amelia Regacio? Que fue concejal de Felpeto. Sí, claro. Muchos años. ¿Por qué no hablan de eso? Pasa que también creo que pasa por un tema de género, ¿no? A a los varones no los critican. Ahora se está postulando para gobernador Federico Alessandri. Sí. Bueno, y es el hijo de Alessandri. El Alessandri que ha sido ministro de la Sota, que ha sido sí, legislador. Sí. Nadie habla de eso. Siempre nos pegan a las mujeres. Ah, no, porque Soledad Lasaga es la hija de Lasaga. Claro. Pía Felpeto, y sí, todos somos hijos de alguien. Y yo no lo voy a negar a mi papá. Bueno, pero no, pero dicen, bueno, bueno, Pía, ¿por qué está ahí? Bueno, es porque la hija de Felpeto. Por eso la pusieron ahí. Y bueno, mira, a mí no me preocupa porque yo tengo una individualidad propia, tengo mi carrera, tengo mi familia, o sea, tengo, soy una persona totalmente distinta y en general discuto muchísimo con mi papá. Pía, ¿crees que hay algo disciplinador en esas expresiones en términos de la participación política de mujeres? En la política local me refiero, donde cuesta a veces bueno, ver que se gana espacio con los años, como si sucede quizá en otros ámbitos de la política a nivel provincial o nacional. Sí, sí. Es una cuestión de género y que te la remarcan permanentemente, pero bueno, está en uno también saber demostrar el trabajo que uno puede brindarle a la gente, porque yo en este caso, si llego a entrar al consejo, mi trabajo va a ser para la gente. No va a ser ni para los que dicen que yo soy tal o cual. Sí, yo soy tal. No tengo vergüenza de decirlo, ni me molesta. Y he militado toda mi vida. La gente que me conoce sabe que he militado, sabe que he trabajado. Yo para el puesto que yo tengo en la legislatura he rendido un examen como cualquier hijo de vecino y tuve mis calificaciones y están subidos, son públicos los datos, no tengo que darle explicaciones a nadie de nada. Y soy mi propia persona. Y hay muchas cosas que a lo mejor mi papá en su momento ha gestionado o no ha gestionado. Y yo le he hecho mi reclamo o le he dado mi postura. Sí. Pero bueno, creo que es algo de las mujeres, que las mujeres tenemos otra forma. ¿Tienen que dar más explicaciones? ¿Quiénes? ¿Las mujeres? Sí, por supuesto. Y en esto que decís otra forma, ¿cuál es el aporte que mujeres militantes pueden dar para el desarrollo de la política en términos partidarios locales? ¿No? ¿Cuál? Y mira, yo creo que la mujer es más, va más para adelante. Va más para adelante y creo que eso a veces molesta. Molesta para lo que te decía antes, estos armados raros que hacen, estos negocios, estas cosas. Entonces, bueno, la mujer molesta porque la mujer en general pone el grito en el cielo. Entonces nos tildan de locas, de gritonas, de muchas cosas. A mí la verdad que me tiene sin cuidado lo que digan, porque en realidad los que lo dicen son de un sector que yo ya conozco y que, bueno, se dedican, en este caso me van a denostar a mí por ser la hija de, y a Emilio Llosa lo van a caratular como kirchnerista cuando él no lo es. O sea, siempre tienen un rótulo para alguien. Sí. Siempre tienen un rótulo para alguien. O esta, o la prensa esta, o este periodista. ¿Vos lo sabés, Pompi? No, te lo tengo que decir yo. No, eso lo tenemos claro también, digamos, pero ha sido una pelea de siempre esa. Desde tu andar, digamos, en la política de hace muchos años, ¿vos ves estos armados políticos, que no solo se dan a nivel local, ¿no?, sino también provincial y nacional? ¿No está medio raro todo? Y bueno, sí. ¿En qué sentido lo dice Gómez? En el sentido de esto de que es raro, hay algunos armados que son raros, ¿no? ¿Qué sé yo? Estas idas y vueltas, ¿no? Que no, sí. No está mal, digamos, vos estás distanciado de alguien y después, bueno, te diste cuenta que no era tanto y te armaste, pero ¿no te parece que hay como un demasiado libre pensador, claro, ¿no? Sí. Y bueno, dando vuelta, digamos. A mí me da la sensación de que en todo caso hay muchos cuentapropistas de la política que negocian, no sé en calidad de qué o qué, pero bueno, que se hacen su lugar en los espacios. Sí. Sí, bueno. Digo, no, porque va esto con que te decía al principio, ¿no? Hoy estamos en una elección, 2023, ni la UCR ni el Partido Justicialista, que son los dos partidos políticos más importantes, digamos, en términos de historia del país, van a tener una participación directa en una elección. Y es un dato, como vos te gusta decir, es un dato duro, digamos, vos vas a la Junta Electoral y el sello de la Unión Cívica Radical no está en ningún lado, el sello del Partido Justicialista no está en ningún lado, siendo que con la historia radical que tiene Villa Carlos Paponelli, con, no sé, el justicialismo, por ejemplo, gobierna la provincia, ¿no? Y que no haya en Villa Carlos Paz. ¿Hay una cosa de que los partidos están vaciados completamente? Y sí, hay un cambio en el sentido de que, sí, a nivel mundial se están dando todo este tipo de alianzas y este tipo de espacios que son muy plurales y que van dejando un poco de lado estas estructuras partidarias que a veces tienen posturas muy, muy duras sobre algunos temas. Y yo creo que es una tendencia a nivel mundial. No pasa solamente acá en Carlos Paz. Si vos me preguntás lo de acá de Carlos Paz, bueno, como te dije antes, me parece que lo de la UCR en este sentido es un fracaso de la actual conducción del partido, que hoy el sello no está en ningún lado. Pero bueno, también hay que ver que en Córdoba, que son quienes autorizan la utilización del sello, ningún dirigente radical de acá de Carlos Paz le ha convencido como para dárselo. Y eso también es otro dato. Entonces también por eso empiezan a existir este tipo de armado. Bueno, me voy a Carlos Paz Unido o... Bueno, este tipo de cosas surgen porque también no han sido elegidos como representativos por nuestro partido para darles el sello. Y eso también es un dato. Bien, ¿cómo te imaginás estas semanitas que quedan en términos de discusión de esta charla con los vecinos? Mira, la verdad que si bien es intensa y uno se agota, la verdad que la estamos viviendo con mucha alegría la campaña, porque el equipo que se ha formado, la verdad que creo que es una propuesta superadora, ya desde el vamos, el equipo, la lista, para Carlos Paz. No son las mismas caras de siempre, hay muchas caras que no se conocen, es gente joven que tiene ganas de participar, que tiene ganas de estar, y la verdad que es lo que te digo, charlando con los vecinos estamos escuchando que la gente quiere un cambio, la gente está agotada, creo que todos los gobiernos cumplen un ciclo y la gente es la que tiene que elegir. Nosotros estamos en un modo escuchar al vecino, que creo que es lo que en esta ciudad hace rato que no se hace, escuchar al vecino y no castigarlos con el presupuesto participativo, con los centros vecinales. Bueno, el tema de los centros vecinales acá en Carlos Paz, ustedes saben que es bastante difícil para la gente que quiere participar, que a lo mejor es independiente o que viene de otros sectores que no son los que son amigos del partido de turno. Bueno, les cuesta un poco más, son agredidos por ahí, son excluidos, son amedrentados. Y bueno, es un gobierno que se maneja con el miedo, así como se maneja con los empleados municipales, que los han obligado a salir a repartir los diplomas de Soy Carlos Pacense. Y eso quería decir también, Pompi, que me parece que acá a los oyentes hay que aclararle que todos somos carlospacenses, los que vivimos en Carlos Paz, los que nacimos y nos criamos y los que vinieron después. Somos todos carlospacenses y todos nos merecemos tener un hospital que funcione, un lago que esté limpio, nos merecemos que el bondi pase a la hora que tiene que pasar, que sea cómodo. Nos merecemos un sistema de agua que esté acorde a la ciudad que tenemos. Nos merecemos mucho más de lo que está pasando. Nos merecemos un hospital que nos reciba, un hospital que nos dé turno. Entonces, hay que tener ojo con esas cosas. Todos somos carlospacenses. Yo soy carlospacense, nací y criada, y mi papá también es carlospacense, que es de Santa Fe. Claro. Somos todos carlospacenses, los que vivimos acá. Y eso... No nos tienen que confundir, no nos tienen que marketinear tanto. Todos los que vivimos acá somos carlospacenses y todos nos merecemos por los servicios que pagamos. Están enfrentando un aparato en términos políticos muy importante y en términos económicos muy importante, como es el Carlos Paz Unido hoy, basado, ¿no?, en la estructura del municipio. ¿Se ven con chances? Sí, la verdad que creo que somos una lista súper competitiva y que el gobierno eso lo está viendo. Y bueno, su forma de defenderse, entre comillas, es, como vos me decías, salir a denostar, inventar cosas. Bueno, nosotros seguimos trabajando como sabemos que tenemos que trabajar, que es con la gente. No nos prendemos en agresiones porque creemos que esa no es la forma de hacer política. no vamos a engancharnos ni a contestar. Nosotros estamos escuchando a la gente y tratando de receptar todas las inquietudes y las molestias que tienen para ver qué solución nosotros les podemos dar. Esa es nuestra misión en esta campaña y lo vamos a cumplir hasta el último día. De Emilio se había dicho que es muy soberbio, que no escucha, que qué sé yo, que bueno, no. Es muy personalista. No, yo la verdad cuando lo conocí a Emilio me he encontrado con una persona, como te dije al principio, súper humilde, y realmente te mira a los ojos cuando vos hablas, te escucha. Y en esta campaña, bueno, hay ciertas cosas que uno se siente en una mesa y los que estamos por ahí en una mesa más reducida nos hablamos y realmente yo creo que por lo menos las críticas que yo le he hecho las ha escuchado y lo veo que las plasma, digamos. Uh-huh. O sea, no lo veo ni lo reconozco como una persona soberbia, todo lo contrario. Y me parece que es un excelente dirigente para dirigir el municipio de Carlos Paz. Creo que tiene todas las ganas, creo que tiene la juventud, creo que tiene su profesión que se lo va a permitir hacer y que le va a permitir solucionar uno de los problemas más graves que tiene Carlos Paz en este momento, que en un futuro no muy lejano va a terminar afectando a la ciudad de Córdoba, porque la ciudad de Córdoba es la que consume toda el agua de este lago. Entonces, creo que es la persona indicada para manejar el municipio en los próximos 4 años, no tengo dudas. Emilio y todo el equipo que tiene alrededor. Creo que es más que técnico y la verdad que más que técnico, ¿sabes qué? Sensible, se sientan a escuchar a la gente y creo que eso es lo que hace falta hoy. La gente necesita ser escuchada. Pia, te agradecemos muchísimo que te hayas llegado acá hasta la radio. La verdad que no nos interesaba hablar con vos de todas estas cosas. Y bueno, para despedirte, no sé lo que le quiera decir a la gente de cara ya a esto que se viene tan importante dentro de tan poquito tiempo. Bueno, sí, nada, Pompi, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y nada, decirle a la gente que el 25 tiene la posibilidad de elegir entre la continuidad de un gobierno que no ha sabido gestionar las necesidades de la gente en Carlos Paz versus algo nuevo, versus una forma de trabajar que es horizontal, que no nos están mandando con un dedito ni nos están poniendo miedo. Y creo que eso es lo que la gente tiene que pensar. Como te dije antes, tiene que pensar salir a la vereda de su casa nomás y ver si pasa el basurero, el colectivo, tengo cloacas, tengo gas, cómo viene mi agua, qué estoy pagando de servicios, che, tengo un bache en la puerta de mi casa o no lo tengo, cómo están las calles de Carlos Paz, en el trayecto que hacemos de llevar a nuestro nene al jardín, bueno, en mi caso al jardín, eso, ver el trayecto que hacemos de nuestro trabajo, nuestra casa, al jardín, al colegio, los chicos, ¿cómo está la ciudad? ¿Está sucia? ¿No está sucia? Todas esas cosas son las que uno tiene que pensar para ir a votar el 25 y decir, bueno, ¿quiero que esto siga así o quiero que cambie? La alternativa de cambio hoy es Emilio Llosa. Y bueno, eso es lo que la gente tiene que pensar el 25. ¿Sigo con esto o cambio? Muchas gracias. Gracias a ustedes.